Vamos directamente al mensaje porque nos quedamos, casi siempre ocurre esto, que la hora es nuestro número uno de los enemigos. Yo les hablé en la última parte del mensaje anterior cuán importante es saber que somos salvos por la eternidad mediante Jesucristo y que esto no puede cambiar. Dije, usted no puede hacer nada para dejar de ser salvo. Usted puede ser malo y lo es. No hay problema con eso. Todos somos malos. No hay ninguno bueno, dijo Jesús, sino solo Dios. Fuera de él no hay bueno. Cuando le dijeron, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino Jesús. Es muy importante que nosotros veamos lo que todavía no se dijo. Le cité también el caso del capítulo 10 de Hechos, donde insistí que pretender tratar de buscar credenciales si uno es o no es cristiano en sus obras, invocando por sus frutos los conoceréis, es muy peligroso, porque les hablé de Cornelio, que tenía obras tan buenas que sus oraciones y sus limosnas habían llegado a la presencia del Señor. Sin embargo, el Señor le dijo que él debía enviar y llamar a un predicador del Evangelio, que en este caso fue Pedro, para que le dijera lo que él necesitaba. Aquello era muy bueno, pero no era necesario para la salvación. Las obras buenas no son necesarias para la salvación. Son necesarias para que otros se salven, no para el que hace las obras. Porque las obras buenas mías despiertan interés, o deben despertar interés, en el incrédulo para conocer a Cristo. En ese sentido sí, pero yo por buenas obras no me salvo. El día que yo recibí a Jesucristo como mi Salvador, fui salvo para siempre, como el bebé que nace, nació para siempre, se lo registra, probablemente no crezca bien, probablemente sea bastante bandido, probablemente no lo alimenten bien, probablemente al crecer no haga suficiente ejercicio, muchas cosas, pero nunca dejará de ser el hijo del padre que lo engendró y de la madre que lo dio a luz. Así también es la salvación, fuimos engendrados por el Espíritu Santo. Esto nunca puede cambiar. Ah, si es así, vamos a ver y metan esto en la cabeza y vamos a ver algunos textos de la Biblia que cuando Pablo escribe sus cartas a los corintios, a los romanos, a los tesalonicenses, a los gálatas, a los filipenses, él siempre escribe a los que ya son salvos, no a los que no son salvos. Quiere decir que cuando él menciona pecados en su carta, habla de pecados que cometen los destinatarios de sus cartas, no de los mundanos. Cuando él habla de los mundanos es muy claro. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, no hace falta que ustedes busquen ahora, allí se habla acerca de cómo Dios se manifiesta a través de la creación. Está hablando de los incrédulos que no quieren hacerle caso. Eso sí, pero todas las cartas, y lo que vamos a tocar hoy tiene que ver con los cristianos. Vean ustedes en Colosenses 3, 5 al 9, voy a leer. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora, estos pecados que él menciona, Pablo, no parecen parte de una iglesia que tiene buen fruto. Noten, hay seis: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia e idolatría. ¿Cómo? ¿La iglesia de Colosa? ¿Los hermanos andaban en eso? ¡Sí! ¡Hoy también! Si usted mira pornografía en video o internet, usted es un adúltero o fornicario. Si usted codicia a otra mujer que no sea su esposa, usted es ya adúltero en su corazón. Pero él dijo, hay que dejar esto. Luego Pablo dice, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre incrédulos. No, hijos. Son los hijos desobedientes los que hacen, fornican, son impuros, tienen pasiones desordenadas, malos deseos, son avaros e idólatras. Te dirán, no, yo nunca voy a procesión ahí a Cacupé ni nada de eso, yo no hago eso, no hace falta. Usted de todos modos puede ser idólatra. Algunos idolatran su panza, la comida, su ídolo es su panza. Y usted dirá, no, yo soy flaquito, no importa. Dichoso de usted si es flaquito. Otros idolatran su familia, su automóvil, su casa, su propiedad, su dinero. Oh, hay montones de ídolos. No, no, pero yo nunca le prendo velas, no hace falta. No todos los idólatras prenden velas. Los colosenses eran hijos de Dios, nunca dejaron de serlo, pero la conducta que llevaban, o algunos de ellos, era tal que debían soportar, como dice él, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pablo nos dice que la ira de Dios viene sobre los incrédulos, los perdidos. Él dice que esa ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero jamás se le ocurrió, siquiera, a Pablo, mencionarles que, puesto que ellos hacen esas cosas, no son salvos. No tienen frutos que prueben que son salvos. Noten lo que dice en el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Alguien dirá, ve, esto era cuando ellos eran incrédulos. No, Señor. Lo que él está diciendo, antes, cuando ustedes no eran salvos, esa era la manera de vivir de ustedes. Es decir, eran fornicarios, impuros, desobedientes a sus, digamos, desordenados en sus bajas pasiones, tenían malos deseos, eran avaros, idólatras. Esa era su manera de vivir. Ahora, mis hermanos, dice él, dejen esas cosas que corresponden a los que no son salvos. Porque si siguen así, se acarrearán la ira de Dios. Es que Dios los trata como a hijos. Los mundanos pueden ser fornicarios, avaros, idólatras, etcétera, y no les pasa nada. Andan en ese camino. Porque Dios tiene trato con sus hijos. Y ustedes, los colosenses, son sus hijos. Dios no tiene nada que ver con los hijos del vecino. Y notó qué más dice Pablo en ese mismo capítulo: enojos, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, no mientan los unos a los otros. Cinco cosas más. Pero es posible que ellos, nuestros hermanos, se enojaban más allá de la cuenta y que tenían malicia. ¿Y sabe usted qué dice el diccionario sobre la palabra malicia? Uno cree que sabe, pero le aseguro que ahora, cuando le voy a leer lo que el diccionario dice, usted dirá, ah, no, yo no pensaba que era tan seria la cosa. Escuche: maldad, calidad de malo, inclinación a hacer mal, perversidad, inclinación malévola y disimulada, propensión a pensar mal, calidad que hace una cosa perjudicial y maligna, sagacidad, sospecha o recelo. Todo esto es malicia. Ay, ay, ay. ¿Será posible que nosotros en nuestra iglesia tenemos todo eso? Todo esto y más. Pero yo no les voy a decir que no son salvos, porque estaría pecando. Ustedes son salvos a pesar de todo. Ciertamente, si la salvación, para ser verdadera, exigiera una conducta intachable, entonces los colosenses son los primeros en ir al infierno. Ellos no son salvos. No se nos dice que la iglesia se indignó. Pablo, ¿cómo vas a escribir a nosotros? Nosotros, tú mismo dices allí que escribes la carta a los santos. Entonces, ¿por qué dices que nos hablas de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, como si nosotros viviéramos en eso? Pablo les dice, si ustedes viven en eso, ustedes no deben vivir en eso. Eso es para los mundanos y era de ustedes cuando ustedes no eran cristianos. Pero nunca les escribiría que se cuiden de esto, que dejen eso, si ustedes ya de todos modos no lo hacen. No, ustedes lo están haciendo. Ustedes están viviendo esa vida. Pero ahora llegamos a otro texto bien llamativo. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son estos? ¿Son ellos salvos? ¿No lo son? ¿Quiénes son? Aquí el Señor ya no habla de los falsos profetas, lo que dice en el versículo anterior, el 15. Los maestros disfrazados únicamente, creo que se acerca mucho a nuestros días. Yo creo que el Señor está hablando de lo que nosotros hoy estamos viendo. Si alguno de ustedes mira televisión y tiene por vía satélite, puede recibir señales de, por ejemplo, de Estados Unidos. Yo voy a mencionar algunos personajes muy conocidos, pero no en el ambiente nuestro, sino en Estados Unidos. Un libro escrito por Hank Hanegraaff, que es este, Cristianismo en Crisis. Todas las familias deberían de leer este libro, deberían de tenerlo. Lamentablemente nosotros no lo tenemos disponible, pero espero obtenerlo, aunque dicen que ya no se está imprimiendo más. Cristianismo en Crisis. Permítanme compartir con ustedes lo que dice en la página 210, bajo el título: si tienes una necesidad, una semilla tienes que plantar. ¿Qué es exactamente una semilla de fe? De acuerdo con Oral Roberts, la semilla de la dádiva es la semilla de fe. Y la semilla tiene que ser plantada o sembrada antes de que podamos hablarle a nuestra montaña de necesidades para que sea removida. Simplemente expresado, planta una semilla es sinónimo de envíame el dinero. El truco de la semilla de fe es poco más que un evangelio de avaricia basado en dar para que te den. Oral Roberts, el gran individuo de esto, ha usado tanto la televisión como el correo para levantar millones y millones de dólares. Su método ha sido descrito como la más baja forma de recurso emocional. En sus numerosas comunicaciones por correo, este individuo apela tanto a la simpatía de sus seguidores como a la avaricia de los mismos. El 4 de enero de 1987, Roberts lanzó lo que hasta ahora ha sido su más notoria campaña. Roberts dijo a sus seguidores que si él no obtenía un total de 8 millones de dólares, antes del mes de marzo, Dios iba a tomar su vida, pobrecito. En un seguimiento de cartas enviadas directamente por correo, Roberts anunció que la fecha tope para levantar los restantes 1,5 millones de dólares era el 31 de marzo de ese año. Como una manera de llamar la atención a sus posibles donantes, una frase impresa en manuscrito aparecía en la parte superior de la comunicación y decía: solamente nos quedan 30 días. Comparándose a sí mismo con el apóstol Pablo, Roberts le rogó a su gente que no permitiera que Satanás los derrotara. Dios, decía él, me ha dicho claramente que me necesita aquí en la tierra. ¿Y aquí por qué? Porque entre todos los ministerios, este, decía él, es el único que tiene Dios en todo el mundo que posee una escuela de medicina. Y entonces viene la inevitable solución. Enviando una semilla de $50, la vida de Oral Roberts podría preservarse. Se salvará la escuela, se saboteará a Satanás y quedará una buena cantidad de dinero para ser usada en obras de provecho. Poco tiempo después, Richard, el hijo de Oral, tomó pluma en mano para advertir a todos acerca de la sentencia sin cumplir que, digamos, pendía sobre la cabeza de su padre. Sin los adicionales 4,500,000, explica Roberts, Dios no extenderá la vida de mi padre. Entonces él apela, socios, no podemos dejar que este hombre de Dios muera. No hay razón por la que dejarle morir. Y no se trata de una infundada amenaza, añade. Cuando él, Oral, dice que Dios le ha hablado, él no está haciendo alarde. Y por si acaso alguien duda o sospecha de sus motivos, Richard, que es el hijo, ofrece sus argumentos y dice, yo me siento totalmente llamado por Dios para hacer esto. Les estoy escribiendo como un siervo ungido de Dios. Después de varias páginas, Richard finalmente arriba a la solución de la semilla de fe. Toma esta tarjeta de cumpleaños, coloca dentro de ella un cheque de donación, que es tu semilla de fe, y entonces envíanos hoy con toda prisa. Ya al final de la carta, Richard Roberts ha hecho todo lo virtualmente posible por hacerles ver a sus destinatarios que les está ofreciendo un negocio que no pueden darse el lujo de ignorar. Envíen, dice él, su donación en la semilla de fe y yo me sentiré orgulloso de ustedes. Orará por cada uno y Dios les devolverá todo en prosperidad, por supuesto material. Parece demasiado para despertar simpatía, pero se trata solamente del comienzo. Su padre no es reticente a usar el miedo para amenazas a sus seguidores. En cierta ocasión, Robert escribió a sus simpatizantes que para ellos él tenía buenas y malas noticias. Las malas noticias eran que Dios le reveló supernaturalmente que el año 1985 iba a ser un año terrible para los seguidores de Roberts. Satanás va a traer malas cosas en contra de ustedes, anunció. Preocupaciones, miedos, la depresión será una seria amenaza en contra de la salud. Y aún peor, yo veo, dice él, a Satanás cercándoles en medio de tantos problemas que todos ustedes van a sufrir de una terrible sensación de desesperanza. Las buenas nuevas, sin embargo, eran que ya Roberts había hablado con Dios acerca del año malo de Satanás en contra de mis seguidores. Supernaturalmente, el don de la profecía recayó sobre mí. Él escribe, y 33 predicciones me fueron dadas en relación con ustedes. Estas predicciones, prometió Roberts, les ayudarán a ustedes a evitar terribles nuevas enfermedades y a tomar ventaja de las devoluciones centuplicadas, es decir, por cada $100, usted recibirá 100 veces más, recibiendo milagros de prosperidad. Después de advertir con solemnidad, si usted se descuida en prestar atención, entonces Satanás tomará la ventaja y le golpeará con cosas malas hasta que usted llegue a desear que 1985 nunca hubiera llegado. Roberts concluye su carta con una agresiva oferta de venta. Enviar una ofrenda en forma de semilla de fe no tan solo le permitirá detener a Satanás en el odión con que quiere aplastarlos, sino que también le proporcionará la ayuda de una devolución centuplicada. Milagros de prosperidad están en la punta de los dedos del alcance de su fe, afirma Roberts. Desde luego, el secreto está en que usted use las puntas de los dedos para sacar dinero de su billetera, apelando a la avaricia. Robert explota las promesas de grandes utilidades financieras para aquellos que les envíen sus recursos. Y ahí sigue y sigue. Un poco más adelante, ya en la página 213 de este libro, dice: hace años Oral Roberts prometió prosperidad a quienes plantaran una semilla. Plantar una semilla es mandar la mayor cantidad posible de dinero para él. Hoy una nueva especie de maestros de la prosperidad auspician aún más grandes promesas de recompensa financiera, la llamada devolución centuplicada. En un libro titulado God's Will is Prosperity, la voluntad de Dios es la prosperidad, Gloria Copeland lanza la idea de la centuplicación a sus adherentes. Ampliando la promesa de Jesús de proveer una devolución centuplicada a aquellos que, dejándolo todo, se dedican al reino, Gloria Copeland escribe: da $10 y recibirás 1,000. Da 1,000 y recibirás 100,000. Yo sé que usted puede multiplicar, pero yo quería que viera en blanco y negro cuán grande puede ser una devolución centuplicada. Y con tal de que usted no pierda el punto, Gloria le explica con más detalles. Y aquí va: de una casa, o de una casa, y recibirá 100 casas. No sé qué van a hacer con tantas casas, pero bueno. O una casa que valga 100 veces la que dio. De un avión y recibirá 100 veces el valor del avión. De un automóvil y la devolución será todos los automóviles que va a usar durante toda su vida. En resumen, que Marcos 10:30 es allí donde ellos fijan todo esto. Marcos 10:30 es su manera de encontrar en la Biblia para justificar este robo. Es un tremendo negocio. Gloria, desde luego, no es la única maestra de la fe en formar parte de la comparsa de los centuplicadores. Hay otro que se llama Jan Avancini, tal vez ustedes escucharon ese nombre. Él ha sido usado por maestros de la fe, desde Crouch hasta Cerullo. También es otro del mismo grupo. Para levantar, porque tiene una habilidad de levantar fondos, para levantar fondos por medio de la táctica de la centuplicación. De hecho, fue cuando la convención de Cerullo en Aba, Nigeria, que Avancini se apareció con su ahora famosa estrategia de la centuplicación. Todo comenzó cuando David, el hijo de Cerullo, se unió a la iglesia de Avancini en el sur de California. Este hombre entonces, Avancini, le dijo a David que Dios puso en mi corazón que las riquezas de los impíos estaban reservadas para los justos. Avancini entonces comenzó a rogarle: por favor, yo quiero ir con tu papá, Morris Cerullo, y quiero hablarles a las naciones del mundo. A su tiempo, Avancini ganó cierta alianza de parte de Cerullo, pero sus esperanzas de una relación estable se desvanecieron cuando Cerullo le rechazó, aduciendo que carecía de un ministerio incapaz de abrirse paso. Como Avancini descubrió más tarde, un ministerio que se abre paso es uno que se caracteriza por signos peso o dólar, signos y maravillas para probar que Dios está a cargo. Después de esperar pacientemente por unos 2 años, Avancini finalmente tuvo la oportunidad con la que había soñado. Y así él fue con el hombre, y oiga lo que pasó después, ya saltando algunas páginas. Eventualmente el orden fue restaurado, porque había, vamos a leer un poco antes, las multitudes parecían enloquecer, esto es en África. De hecho, como lo describió Avancini, nos lanzaban dinero hasta de los balcones. Finalmente, el furor por dar se hizo tan inconcebible que el mismo Cerullo, que no quería recibir antes a Vanzini, se puso de pie y comenzó a gritar: ya no den más, dejen de dar, paren de dar, no den más. Tanto dinero había. Eventualmente el orden fue restaurado y de nuevo Vanzini intentó orar por las ofrendas. Pero cuando yo me disponía a orar, relata Vanzini, sentí sobre mi cuerpo cosas que me golpeaban y pude darme cuenta de que era dinero, dinero y más dinero que la gente lanzaba a la plataforma. Logré finalmente poner las manos sobre aquella ofrenda y hablé de la devolución de la misma en 100 tantos. De acuerdo con Vanzini, cuando Crouch oyó acerca de este incidente, inmediatamente le invitó a que fuera allí a estar en televisión. Esto, en pocas palabras, hay muchísimo más que ellos hablan, lo que se está haciendo hoy. Así que cuando nosotros leemos en la Biblia acerca de lo que Jesús dijo de estos falsos que son tantos hoy, tenemos que entender quiénes son. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos son estafadores, ladrones. Si esto se hiciera, si esto lo hiciera cualquier individuo que tiene alguna industria o capacidad en la bolsa de valores, por ejemplo en Nueva York, y ofreciera una ganancia 100 veces más, iría a la cárcel y tendría que pagar sumas tan altas, especialmente en Estados Unidos, por estafa, que no podrían jamás salir de la cárcel, se podrirían allí, porque es muy serio. Hasta hoy nadie recibió centuplicado, nadie. Y entonces uno se pregunta y dice: pero entonces, ¿por qué dan si no hay pruebas que alguien recibió? Buena pregunta. Las personas, la avaricia, la codicia es tal en el ser humano que cuando viene un orador, un predicador que dice ser siervo de Dios, es todo arte, es todo asunto de aprender. Hay que saber decir palabras, hay que saber modular la voz, hay que saber qué decir y cómo decir. Permíteme darles un ejemplo. Me gusta mucho porque es muy sencillo, es fácil de entender. Cuando ustedes escuchan un programa como Enfoque a la Familia, ustedes a veces escuchan, y porque hay cosas que es uno de los programas mejor preparados, pero es todo un arte. Y ustedes escucharán a alguna persona que cuenta sus pesares, su angustia, su dolor. Y escuchen bien cómo reaccionan las personas que están allí. Y claro, esto suena a algo: ay, cómo sufren. No puede ser. Hasta los incrédulos ya detectaron esto, y los cristianos no pueden. Dice: pero este es arte, pero ellos lo hacen por hacer. Esto está es todo aprendido, dicen ellos. Aquellos que explotan a la gente, y la gente saca hasta el dinero que no tiene y da, aprenden esto. ¿Y quién es el maestro? Satanás. Él es el maestro de esto. Él es el dueño de la codicia. Es el evangelio de la codicia. Y dice allá el apóstol a los Gálatas que si alguien viniera predicando otro evangelio, uno de los tantos otros evangelios, este, el evangelio de la codicia. Porque si usted escucha esto y se le cruza por la mente que puede ser cierto, y usted dice: bueno, tengo 100 dólares, es lo que yo necesito para comer y para la semana. Bueno, multipliquen esto por unos 600 mil o algo así, van a ser, o algo por el estilo. Bueno, no importa cuántos guaraníes, da igual. Pero usted dice, ese es dinero, bastante. Por cada dólar son 6,000. Entonces saquen la cuenta y es una cantidad buena de dinero. Pero usted dice, pero esto es mejor que apuesta. Porque apostar por un caballo o pelea de gallos o algo así, hay trucos allí. Aquí no hay trucos. Es reverendo el que habla. Es pastor, es ministro. Y nos cuenta de tantas cosas, de tanta gente que ganó, pero usted no sabe dónde están ellos. Y casi siempre los grandes milagros que se cuentan en Paraguay ocurrieron en Filipinas. Claro, usted no va a ir allá para ver dónde están los filipinos que se curaron. La misma cosa ocurre con los que ganaron. Entonces, cuando tocan su codicia, todos tenemos algo de codicia. Esa codicia enseguida te dice, saca los 100 y ponlo. Imagínate, multiplícalo por 100, cada dólar, 100 veces. Y fíjate lo rico que vas a hacer. A ver, querida, ¿qué podríamos comprar por ese dinero? Espera. Bueno, vamos a ver. Una calculadora. Toma la calculadora y comienza a decir, no, pero esos son millones y millones y millones de guaraníes. Ah, por fin Dios nos dará lo que iba a dar. Y usted entrega ese dinero. ¿Y qué cree usted? ¿Qué va a pasar? La única cosa que va a pasar es esta. Que habrá 100 dólares más en el bolsillo del sinvergüenza y 100 dólares menos en su bolsillo. Eso es todo lo que va a pasar. Es el evangelio de la codicia. Ellos son codiciosos y están minando, están esparciendo este tipo de espíritu de la codicia y están enseñando este truco, este método en otros países. Ellos no tienen ningún problema. Ellos quieren que otros también se enriquezcan. Son codiciosos y todavía bastante generosos con el dinero de otros. Desplumaron a más de uno. Un día llegará cuando Dios, el Señor, dijo que hay de aquellos por quienes viene, que se escandalizan y por quienes viene el escándalo. Mejor sería atarle una pesada piedra en su cuello y echarlo al mar. Es mucho menos dolor eso que lo que les espera. Cuando allá en Mateo, que ustedes ya escucharon una y otra vez, 7, 21 al 23, dice que muchos dirán, en tu nombre hemos echado fuera demonio, en tu nombre hemos... Sí, hubo milagros. Incluso el de reunir tanto dinero es todo un milagro. Uno diría, ¿cómo es posible que la gente se desprenda así? Yo le pido y nadie me da nada. Él pide y todo el mundo le da todo. ¿Cómo es posible? Bueno, el Señor dice que estos, Él dirá, nunca oí de ustedes. Ah, pero usted dirá, bueno, pero yo he visto que de verdad hizo milagros, ¿sí? Son milagro, ¿qué es? Milagro es algo que no se puede explicar. Pero resulta que los demonios también producen milagros, que nosotros no podemos explicar porque ellos son superiores a nosotros. Y la Biblia, y yo quiero que ustedes vean este texto porque es muy oportuno para mencionarlo ahora, allá en 2 Tesalonicenses, por favor, es bueno que graben esto en su mente y su corazón y tengan en cuenta lo que aquí dice. 2 Tesalonicenses, oigan bien lo que dice. Dice, capítulo 2, desde el versículo 8, oigan. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo adversario es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás aparece con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Sigo leyendo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Toda persona que no recibe a Cristo no está inmunizada contra estos bandidos. Usted va a creer la mentira si no cree la verdad. La única manera para que usted no caiga víctima de este tipo de engaño o cualquier otro es que usted esté viviendo la verdad. ¿Por qué? Porque los milagros de ellos son auténticos, es decir, es cosa sobrenatural. Pero ¿dónde está entonces el mal? El mal está que mientras usted piensa que es milagro producido por Dios, es satánico. Por eso dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Para no caer en el engaño, hay que recibir el amor de la verdad, es decir, ser salvo. Pero peor todavía el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Usted no puede estar en punto muerto. Si usted no recibe a Jesucristo, recibirá al anticristo. Si no le domina, no permita que le domine el Espíritu Santo, el espíritu demoníaco hará su parte. ¿Por qué? Porque Dios lo dispuso. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira de estos sinvergüenzas, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ay, ay, ay. Esto es muy fuerte. Es mucho más de lo que nosotros podemos aceptar, pero es la verdad. Resumiendo, podríamos formularnos esta interrogante. ¿Es correcto pensar que ya que la salvación es una garantía absoluta, es decir, que una vez salvo, el pecador nunca se pierde? ¿Puede vivir cualquier tipo de vida que quiera? La respuesta es, rotundamente usted lo está haciendo. Usted vive así, dígase lo que se diga, usted va a vivir la vida que quiere. Es más, cada cristiano en realidad hoy demuestra con su forma de ser que está viviendo lo que él ha decidido o ella. Pero tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Uno, debemos saber que la Biblia habla de dos tipos de cristianos: los que viven según el Espíritu y los que viven según la carne. La segunda cosa que todos debemos recordar siempre es que ambos, los espirituales y los carnales, tienen sus consecuencias, tanto aquí como por la eternidad. Vamos a ver un poco a los cristianos carnales, rápidamente. 1 Corintios 3, 1 al 6. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Bien, aquí el apóstol destaca algunas características de los cristianos carnales. El que no se desarrolló en la vida espiritual es carnal. Son como los niños en la vida física. El niño es niño, todavía no creció hasta su estatura normal. Él todavía en ese sentido es anormal, porque está todavía creciendo. Se los conoce porque tienen celos los unos de los otros, discusiones sin sentido, desacuerdos sin ninguna base, preferencias entre los predicadores, lo que menciona Pablo. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, el uso de la palabra, en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, 12 al 14. Aquí de nuevo se habla de los cristianos sin desarrollo, estancados, congelados, siempre inmaduros, nunca llegan a salir de su infancia espiritual. Son cristianos de muchos años. Siempre necesitan de lo que corresponde a los recién convertidos, porque nada saben. Tercero, son inexpertos en la palabra. No saben ni siquiera dónde. A ver, dígale, encuéntrame el libro de Habacuc. ¿Ah? ¿Habacuc? Ni idea tiene si está ese libro en la Biblia. Ah, si usted le dice Génesis, tal vez se acuerda que es el primer libro. Y si dice Apocalipsis, se acuerda que es el último. Hasta ahí llega. Son inmaduros. No tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cometen toda clase de conducta mala, de pecado, y yo no sabía, y nunca saben, y no sabrán. ¿Qué tipo de pecados son capaces de cometer los cristianos, como los no cristianos. Y muchas veces son peores los pecados de los cristianos que los de no cristianos. Escribiendo a la iglesia de Corinto, Pablo encabeza su carta y dice así, en su encabezamiento. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Si solamente esto tuviéramos en cuanto a la iglesia, diríamos, en la carta esta a los corintios, Pablo habrá dicho cómo era esa iglesia ferviente, mucha oración, mucho amor entre los hermanos, nadie pleiteaba con nadie, todos se querían mucho, se ayudaban mutuamente. No, nada de eso. No van a ver. Sí, ¿cómo eran estos hermanos, hermanitos corintios? Entre ellos había divisiones, capítulo 1, versículo 10. Había entre ellos contiendas, 1:11. Se alimentaban de leche, capítulo 3, versículo 2. Edificaban con materiales perecederos, madera, heno y hojarasca, 3:12. Servían más bien para destruir que para construir la iglesia, 3:17. Toleraban pecados que eran repugnantes para los mundanos, capítulo 5, versículo 1. O sea, los mundanos ya era tan asqueroso el pecado que ellos practicaban o toleraban, alguien practicaba y el resto hacía la vista gorda, que los mundanos ni se ocupaban de eso. Se arrastraban el hermano al hermano a la justicia ordinaria, acusándose delante de un juez incrédulo. Capítulo 6, versículo 1 al 6. Todo eso está allí. En 1 Corintios 6, 9 y 10, hay una lista de 11 pecados que por lo visto ellos cometían. Lo mismo que pasaba en Colosas que leímos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Termina la interrogante. No erréis, hermanos corintios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan como varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿Cómo? ¿Usted quiere decirme que los corintios practicaban eso? No es que quiero, le digo. Eran injustos, 2, fornicarios, 3, idólatras, 4, adúlteros, 5, afeminados, 6, los que se echan con varones, 7, ladrones, 8, avaros, 9, borrachos, 10, maldicientes y 11, estafadores. ¡Oh! Pero qué raro que ellos hayan sido así. Pablo no dice que ellos no son salvos en ningún lugar. Ya en el encabezamiento le dice que es la iglesia de Dios, los santos de Corinto. Lo que él dice de ellos, no heredarán el reino de Dios. Pablo les hace ver que ellos practicaban antes estos pecados, pero ya habían sido lavados, perdonados, santificados, justificados. Les hace ver por qué vuelven a ensuciarse en lo mismo. Si ustedes ya han sido perdonados. Luego dice, huid de la fornicación, versículo 18. ¿Para qué decirle que huyan de la fornicación a gente que ya no fornica más ni tiene ningún deseo para eso? Si usted sigue leyendo esta carta a los hermanitos en Corinto, notará que casi no encontrará algún pecado que no se mencione que había entre ellos. La carnalidad era visible. En el orgullo, los vicios, la ignorancia escritural, los celos, la inmadurez, el estancamiento espiritual. Pero Pablo nunca ni siquiera menciona remotamente. Y como ustedes no tienen frutos de buen árbol, son árbol malo, malos frutos, al infierno, corintios. No dice. ¿Le anima todo esto? ¿Le anima a continuar pecando? Dice, bueno, soy uno de los corintios o soy una de las corintitas. Bueno, permítanme decirle algo más. Días pasados, ya hace algún tiempo, estuvimos hablando de gente, de muchachos que conocimos cuando éramos chicos. Íbamos a la escuela dominical. Crecimos todos. Algunos más altos, otros más flacos, más gordos, más bajos, pero crecimos, hicimos la familia, nos casamos, por supuesto, tenemos hijos, hasta abuelos, si hasta yo soy abuelo. Bueno, Estaba hablando, mencionando a este. Y sacando cuentas, notamos que varios de ellos murieron. Murieron, dice, murió fulano, murió mengano, murió sutano. Así se mencionaron varias personas que murieron. Entonces uno dice, ¿a qué edad murieron? Y comprobamos en un grupo pequeño que tres de lo que recíprocamente conocíamos eran adúlteros y murieron más o menos a los 50 años. Allá en los Salmos se dice, no llegará a la mitad de sus días. Bueno, llegaron y hasta pasaron. Pero la mitad, de acuerdo a ese pasaje, sería más o menos 40 años. Usted puede pecar si quiere, es decir, usted lo está haciendo. No es que si puede o no. De cualquier manera, nadie le controla, excepto el Señor. Pero si usted es hijo de Dios, y lo es si recibió a Jesucristo por Salvador, y no le interesa dar claros frutos de su nueva vida, nadie le va a obligar. Si el Espíritu Santo no logra convencerle que es necesario dar esos frutos, si la palabra de Dios no le hace temblar como una hoja movida por el viento, yo no lo voy a lograr. Usted no va a cambiar, usted seguirá viviendo su vida, pero Dios se va a encargar, y Él lo dice una y otra vez, incluyendo allá en la carta a los Corintios, que después vamos a ver un poco. Usted vive una vida de derrota, es esclavo, no goza de libertad, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, 2 Pedro 2:19, la segunda parte. Si el pecado, cualquiera sea, le venció a usted, usted es esclavo de ese pecado. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Salmo 55, 23. Este es el texto que yo les mencioné. Salmo 55, 23. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Proverbios 11, 19. Usted está acelerando el día de su muerte. Usted dirá, está bien que me muera. Total, me voy al cielo. Usted va a cambiar de parecer. Después, usted lo va a lamentar. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, 4. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. 1 Corintios 11:27 y 32. Es tan importante este asunto que el texto relacionado con la participación de la cena del Señor esté en la carta a los Corintios, pero que debe preocuparle más que cualquier otra cosa, la cuestión de vivir y cómo vivir. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, Romanos 14:12. ¿Y quién no conoce? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya dicho mientras estaba en el cuerpo, sea malo o sea bueno o sea malo. Y dije en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Eclesiastés 3:17. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí no se habla de la salvación, es el premio que Dios tiene preparado. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien pelea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, 24-27. Él no dice que será eliminado del cielo, sino como quien recibe la recompensa. Mas cuando hagas banquete, llama a los que a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esto está en Lucas 14, 13 y 14. La recompensa. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 1 Juan 2:28. Este será el gran día de pago cuando comparezcamos, y allí se verá qué vida hemos vivido. Vivíamos en pecado y decíamos, de todos modos yo soy salvo. Bueno, allí se verá exactamente. Algunos dirán al Señor, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y a otros dirá, siervo malo y negligente. Mateo 25, 23 y 26. En ese día habrá mucha alegría y también habrá mucho suspenso ante el tribunal de Cristo. Recién se sabrá qué clase de vida cristiana hemos vivido. Habrá lágrimas de gozo y lágrimas de tristeza, una mezcla increíble de lágrimas. Habrá reclamos y arrepentimiento, pero arrepentimiento tardío. Habrá deseos de una oportunidad más, pero Dios no se la dará. Pero todo cuanto se diga, se reclame, se desee, todo será demasiado tarde, aunque el arrepentimiento sea auténtico, pero muy tarde. Recuerde, usted es salvo, aunque no parezca salvo, juzgando sus frutos. Pero el precio de una vida carente de obras que glorifiquen a su Salvador es demasiado alto. No infierno, es cierto. El cristiano que decide vivir como mundano no tiene gozo ahora y tendrá que enfrentarse con un futuro que en un primer momento le traerá mucha tristeza. Terminemos con lo de Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero esto hasta el 9. Pero si leemos el 10, porque somos hechura suya, creados, no está hablando de la creación cuando Dios creó a Adán y Eva. Está hablando que Él nos rehizo, nos volvió a crear nuevas criaturas cuando nos salvó. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No dice si es que queremos ser salvos, puesto que ya somos hechura suya para buenas obras. Y luego, una coma y sigue, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe una cosa? Usted y yo tenemos que andar o vivir de acuerdo al canon sagrado, de acuerdo a principios cristianos. Todos estos pecados que nosotros mencionamos, que Pablo los menciona a los colosenses y a los corintios respectivamente, es probable que los estemos cometiendo, o por lo menos algunos de ellos. Escuche esto. Si Pablo mandara una carta a nosotros hoy, ¿qué cree usted diría en la carta? ¿De dónde sabía Pablo cómo se comportaban los colosenses allá en Colosa? ¿De dónde sabía él cómo se comportaban los corintios? Les dijeron, yo no recibo mucha información de cómo, quién, cómo y qué y por dónde y para qué. No hay. No sé por qué, tal vez no interesa. Algunas cosas sé, pero no todo. Pero evidentemente, Pablo recibía, a pesar de que la comunicación era muy lenta comparativamente, comparando con lo de hoy, Pablo recibía mucha información y sabía qué tipo de pecados se toleraban y cuáles eran los pecados más comunes entre los colosenses y entre los corintios respectivamente, y seguramente otros hermanos. Y él les hace ver, y la conclusión de Pablo es esta: les estoy escribiendo a ustedes como hermanos. Ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo. Ustedes son salvos. Pero saben una cosa, no hay correino con Cristo para ustedes. La condición de ustedes por la eternidad será inferior a la de aquellos que supieron sufrir si era necesario y negáronse a pecar. Para pecar, todo lo que usted necesita es pecar. Para no pecar, todo lo que usted necesita es negarse a pecar. Decir, no lo voy a pecar. Yo no lo voy a hacer. No voy a decir esto. ¿No ocurrió alguna vez que ustedes justamente iban a hacer algo, iban a decir algo, y algo se interpuso? A mí me pasó la semana pasada. Iba a decir algo tonto. Y ocurrió algo. Y no dije, dije, menos mal que ocurrió ese algo. No dije esa tontería. ¿A usted nunca le pasó eso? No, nunca. ¿A cuánto le pasó alguna vez esto? Sí, más de una vez, yo creo. Y cuando el martillo golpeó, pero después se callaron. ¿Por qué? Dijeron, no voy a pecar. Satanás no va a sacar su tajada. Máxime si alguien más está escuchando. De cualquier manera, eso es pecado. Pero pregunto de nuevo, ¿cuál sería el tono de la carta de Pablo para la iglesia bíblica misionera de Ñemby, Paraguay? Si él nos mandara una carta, ¿qué diría de mí? ¿Qué diría de ustedes? De cada uno, de los diáconos, de los padres de familia, de los hijos, de los jóvenes, de los adolescentes. ¿A quién elevaría? Diría, pórtense como fulano. ¿Y a quién azotaría con palabras muy fuertes? Y diría, ¿no saben ustedes que los adultos, los fornicarios, los maldicientes, los, y enumeraría allí toda esa lista de pecados, vinculando sus pecados con la iglesia nuestra? Yo no sé. No sé qué pasaría. Solo sé una cosa: que fui perdonado, que tengo vida eterna y que debo seguir predicando, hablando sobre la gravedad de permitir el pecado. Y hermanos, yo tengo que orar por ustedes. Lo hago tal vez no en la medida que debo hacerlo. Ustedes tienen que orar por mí. Yo no sé cuánto lo hacen. Por último, todavía hay tiempo para corregir las cosas y decir, Señor, pero hay que ser tan sincero, tan honesto. Por ejemplo, usted le dice, Señor, esto me ha golpeado mucho. Perdona mi pecado de adulterio. Perdona mi pecado de fornicación. Perdona mi pecado de soberbia, arrogancia. Perdona mi pecado de codicia. Señor, tú sabes, yo hice esto, hice aquello, hice lo otro. Tengo tal o cual aspiración. No soy humilde, necesito. A ti no te falta santidad, pureza, humildad. Dame esto. Cuando ustedes se pongan, se plantan delante del Señor, le abren su corazón y hablan por nombre sus pecados, que ustedes los conocen, yo no creo que Él no les va a contestar. Y será como que un gran peso se ha acabado y una gran oportunidad se ha abierto y un gran deseo de servir al Señor por fin. Señor, tú sabes cuán hipócrita he sido por tanto tiempo. Señor, yo vengo al templo y parezco muy lindo y bueno y sonrío y saludo y doy palmadita a este y al otro, pero tú sabes lo que hay dentro de mí. Toda esa cochinería, sácala. Toda su suciedad, todo ese lodo de maldad, de pecado. Y lo que tengo en casa, revistas, videos y lo que miro y lo que me gusta. Señor, no quiero, eso es basura. Lo tiro de hoy en más y no quiero saber nunca más. A menos que usted sinceramente hable al Señor, usted seguirá siendo esclavo de eso. Esclavo voluntario, porque usted fue llamado a libertad. A libertad fuisteis llamados. No os hagáis esclavos de nadie, ni de nada. ¿Por qué entonces vivir esclavizado? Porque a usted le gusta. Hay bastante codicia, morbosidad, sensualidad. De hecho, en el ser humano, y no importa la edad, usted puede tener 8, 9, 10 años o 80 y todavía puede tener estas fantasías y pecados en su mente y en su corazón. No los va a acabar. solamente en dos oportunidades, tiene dos alternativas. Una, acabar ahora confesándolas al Señor, y otra, al sepulcro. Y si usted es cristiano, y si el día de mañana, siendo joven, por alguna razón que no se entiende por qué, murió de golpe, lo primero que se me cruzará será esto: no llegará a la mitad de sus días. Dios tiene su manera para actuar, y Él actúa. Esta es una iglesia bíblica, esta es una iglesia que tiende a la madurez de cada hermano, pero nadie podrá hacer nada por otro, a menos que usted personalmente decida: bien, esto ha sido para mí, parece que al pastor alguien le contó toda mi historia, nadie me contó nada, yo voy a dejar esto y esto y esto. Y hoy mismo, no en público, antes de acostarse a dormir esta noche, caiga de rodillas y dígale: Señor, aquí te abro mi corazón, te voy a contar todo lo que yo recuerdo de mí mismo, y te digo que yo quiero dejar estas cosas, pero no puedo. ¿Me ayudarás? Y verán que funciona. Él dice que vayamos a Él, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Usted necesita descanso. Uno de los pecados que es el orgullo, muchos consideran no muy grave. Ah, no, adulterio, ah, eso sí es muy grave. Pero orgullo, cualquiera lo tiene. Con que usted tolere uno de los pecados, no importa cuál, usted es capaz de cometer todos los demás, sobre todo el orgullo. Es uno de los pecados más graves en los que caemos nosotros. Oremos. Nuestro Padre, necesitamos tu socorro y tu ayuda. Todos necesitamos confesarte aquello que a ti no te agrada, aquello que trae daño a tu obra, daño a nuestra vida, tanto física como emocional y espiritual. Daña nuestra reputación y nuestro testimonio ante los incrédulos. ¿Cuántas veces nuestra paciencia es nula? La codicia se apodera de nuestro ser. La arrogancia y muchas veces también la mentira. Todo aquello que creíamos que ya estuvimos libres de todo eso. Ya te habíamos confesado una vez, te recibimos por Salvador. Pero siguiendo la vida, no somos mejores que los hermanos de Colosa y los de Corinto y nuestros muchos otros hermanos. Y sabemos que tú no podrás prosperarnos en nuestra vida, especialmente en la vida espiritual, si estamos intercediendo por aquellos que no te conocen, sobre todo si son nuestros familiares, si nosotros no hemos abierto nuestro corazón de par en par para que tú lo examines, nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos más íntimos. Contigo no tenemos problemas, tú eres buen confidente. Y no solo eso, tú perdonas. Y no solo eso, tú equipas con la fortaleza de lo alto que tanto necesitamos. Gracias por darnos lo que nos diste en el día de hoy y lo que nos está dando día tras día. Ayúdanos a proclamar tu evangelio, pero ayúdanos a tener labios puros, mente pura, corazón puro, pies y manos santos. Gracias te damos por aquellos que están cooperando, que están ayudando, que son hermanos y hermanas humildes, que se dedican a engrandecerte y a cooperar en lo que pueden. Gracias por el testimonio de todos estos hermanos y de los jóvenes que están llevando tu palabra a otros también. Tú no nos dejas, tú nos acompañas. Y ahora pedimos perdón. Todo aquello que hemos hecho que has sido malo en tu presencia, perdónanos. Y guíanos para que en adelante no seamos tropiezo ni a nuestros hermanos en la fe, tampoco a los que no te conocen. Que en el trabajo seamos un claro ejemplo. Entre el vecindario nuestro seamos vecinos dignos de encomio por aquellos que nos ven. Aunque no entiendan por qué nos conducimos como nos conducimos, pero que sepan que somos diferentes. Somos personas santas, salvas por la fe en Cristo. Dejamos pues nuestra vida en tus manos y pedimos que esta sea una semana nueva para todos y cada uno en particular. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.